La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y acá con Irene Antinori conduciendo los sueños posibles del último lunes de octubre, 31 de octubre. Como siempre decimos, el programa es muy especial, pero este es realmente muy especial, es porque es el último lunes de octubre, pero además porque vamos a tratar de tocar diferentes temas, todos tienen, por supuesto, un nexo común, y realmente es para nosotros importante no quedarnos encerrados en lo que podríamos llamar la agenda de la derecha, ¿no? Por eso hemos llamado a este programa Rupturas, Fracturas, Suturas, en el sentido de ver las líneas de quiebre de la realidad política o social, económico, las fracturas que tiene que ver con eso que realmente va a quedar permanentemente separado, y las suturas, que son los intentos justamente que permanentemente tratan de, como se dice, tapar el sol con un dedo, pero que son los mecanismos habituales de la cultura represora, ¿no? El encubrimiento, la mistificación y demás. Bueno, queremos en este momento trabajar sobre algo que está muy en boga, que se llama golpe blando, golpe institucional, ¿no? Y un poco reflexionar sobre si la idea de golpe nos queda banalizada, nos queda de alguna manera muy superficializada, y no sería más corriente, más conveniente hablar de que en los poderes del Estado, estos poderes pueden entrar en conflicto entre sí, y bueno, no sé quién golpea más al otro, pero que evidentemente no siempre los tres poderes actúan en forma armónica y coherente. Y una de las personas más autorizadas para hacer una reflexión sobre estos temas es nuestro amigo y compañero Modesto Guerrero. ¿Cómo estás, Modesto? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Acá con Irene Antinori. Y queríamos preguntarte este tema sobre rupturas, fracturas, suturas del poder político. ¿Qué pensás vos de lo que se llaman los golpes institucionales? Entiendo que ahora por asimilación al asalto, golpe como asalto, como acto ilegal, lo establecido. Sin la calidad de su democracia e instituciones establecidas. Y que eso, en el caso de Paraguay y en el caso de Brasil, y ahora en Venezuela, el intento que hubo, es un intento de golpe, se le llama blando porque no es militar, se le llama institucional. Ahí sí es un error, porque las Fuerzas Armadas también son una institución. Es blando porque la característica es que es no militar. Eso es lo que ocurre en Venezuela. Lo fundamental en el caso venezolano es que es la primera derrota del avance de la derecha en América Latina, desde Brasil, desde Argentina, del año... Modesto, te estamos escuchando con muchísima dificultad. No sé si será la orientación del teléfono celular o estás en un submarino, pero la verdad es que se escucha bastante, con bastante dificultad. ¿Podríamos retomar desde lo que decías del golpe institucional? Hola, hola. Se nos fue la voz totalmente. Bueno, vamos a tratar de volver a comunicarnos con Modesto Correa. Se cortó. Así que, porque realmente se escuchaba muy mal, es una pena. Modesto siempre trae ideas sumamente importantes. Parece que se cortó la comunicación y, por supuesto, la producción ya está atenta en volver a lograr el llamado, cosa que seguramente pasará en los próximos segundos. Y si no pasa en los próximos segundos, bueno, siempre hay un plan B. El sentido de la pregunta, Modesto Guerrero, tiene que ver justamente con cómo encaja esto de lo institucional con el golpe, ¿no? Si... ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿No te escuché? Bueno, te estaba diciendo, Modesto, que la voz se iba, entraba con mucha dificultad el sonido, pero quería que retomaras desde esta idea del golpe institucional. Claro. Es bueno, una manera de hablar, por supuesto, pero ¿qué implicancias políticas tiene? En términos generales, lo que avanzaba en la primera parte de la conversación son golpes que donde se involucran instituciones que no son militares. Por eso se les llama blando. El objetivo es el mismo de un golpe militar, que es darle vuelta a un sistema de poder establecido, generalmente a un gobierno, no al Estado. El Estado es otra cosa. Entonces, ese es el carácter. Lo que adelantaba es que en Venezuela ese golpe fue derrotado. Hubo un intento de golpe blando al estilo brasileño, o sea, el Parlamento decretó en una declaración que el gobierno no existía, que Maduro abandonó el poder y que luego se le iniciaba un juicio. Eso fue derrotado desde el domingo pasado. Y eso hay que resaltarlo, porque estamos viviendo de derrotas en derrotas y el llamado giro a la derecha, o como lo llama Correa, la restauración conservadora. Bueno, es bueno marcar que existen también tendencias contrarias y que en Venezuela hay un fuerte movimiento social que todavía tiene capacidad de derrotar intentos de este tipo. Modesto, nos decías que el domingo fue derrotado. ¿De qué manera fue derrotado? Unos 3.000 chavistas asaltaron el Palacio del Parlamento, de la Asamblea Nacional, lo ocuparon, interrumpieron la Asamblea y le pusieron, como dirían ustedes, le marcaron la cancha. No podían impedir que se vote la declaración, porque cuando ellos desalojaron, entonces se votó la declaración. Pero es una declaración que se vota en el vacío y luego sale envasada al vacío, o sea, no tiene aplicabilidad política. ¿Por qué? Porque tuvo que enfrentarse primero con el movimiento de masas chavista. Ese es el secreto. Y segundo, porque esa pelea que comenzó el domingo con el asalto al Parlamento, la continuó durante la semana con enfrentamientos callejeros, movilizaciones, lo que se llamó de parte de la derecha la toma de Venezuela, que nos recuerda a lo que llamaron en el año 2014 la salida. Entonces, la toma de Venezuela fue derrotada. Esa toma de Venezuela, como fue derrotada en el sentido de que no dio resultados, la quisieron replantear mediante un paro empresario. Entonces decretaron para el viernes pasado un paro empresario, como el del año 2003, que aquel sí funcionó, dejó al país en ascuas. Esta vez ese paro solo se redujo al sistema educativo, y más por miedo a lo que pudiera pasar en términos de violencia que por disposición de paro gremial. El paro fracasó. La toma de Venezuela fracasó. La movilización más grande de la toma de Venezuela alcanzó como a 10.000 personas. Ellos tienen 300 de miles de personas que han llevado a las calles. Entonces, ¿cómo es que solo fueron capaces de llevar en una andanada tan fuerte como llamar a la toma de Venezuela, solo 10.000 personas en una marcha? Entonces les fracasó la acción legislativa, la acción de calle y la acción de paro empresario para tomar la yugular económica del país. Bueno, eso, la suma de eso da una derrota del intento golpista institucional, porque en los tres casos el objetivo, la declaración, el presupuesto de ellos era no hay democracia, se suspendió el hilo democrático en Venezuela, se suspendió la gobernabilidad, Maduro defeccionó del poder, hay un vacío de poder y llamamos a las Naciones Unidas y a la OEA a que asuman un rol nombrándola con la Carta Democrática una comisión interventora. Todo eso fracasó, tan fracasó que tuvo que venir un enviado del Papa, que tampoco pudo ser venezolano, porque no tiene autoridad moral sobre ninguna de las dos partes. Tuvieron que inventar a un viejito argentino, vestirlo de sotana y mandarlo a Venezuela a mediar. Porque la OEA, que es la encargada, les pagan a los funcionarios de la OEA, les pagan para mediar en conflictos, no puede entrar a Venezuela porque la OEA milita al lado de la oposición venezolana. Entonces no tiene autoridad moral para mediar. ¿Qué va a mediar si está de un solo lado? Bueno, esa es la derrota. Y eso no se dice, no se destaca en la prensa de ningún tipo, y es importante resaltarlo porque estamos en presencia de una derrota. Fíjate tú que en la mesa de negociación que se abrió ayer domingo a las 6:30 de la tarde, fue una parte de la oposición, de la Mesa de Unidad Democrática. No fue el partido más dinámico, no el más grande, el más dinámico de la oposición de derecha, que se llama Voluntad Popular, que es un partido neonazi. Bueno, es el más dinámico, el más militante, es el que tiene a Leopoldo López preso. Ese partido se negó a asistir a la mesa de negociación. Y a la mesa fue Naciones Unidas, fueron cuatro expresidentes, uno de ellos español, la OEA no, la UNASUR, y fue el presidente de Venezuela a ordenar, o sea, a presidir la mesa de negociación. De un lado estaban los chavistas, del otro lado estaban los antichavistas. Es decir, tampoco en la mesa de negociación pudieron jugar un rol protagónico. Entonces la oposición venezolana tiene un problema serio, porque pierde legitimidad entre ellos mismos. Probablemente se peleen o se dividan, no lo sé, porque Leopoldo López no juega la política de Capriles Radonsky y el otro sector de la oposición. Se fue el sonido otra vez, una pena, Modesto. ¿Está ahora? Por ahí. Sí, debe ser algún tipo de movimiento. Bueno, de ahora me quedé quieto. ¿Aló? ¿Estás ahí? Estoy acá. Escuchamos. Aló, Modesto, se sí, va a llamar escucho. Este programa. Te escucho. O sea, que el golpe institucional de la Asamblea fue controlado por un golpe de masas. Sí, digamos, eso puede ser una fórmula. No es golpe porque las masas no tienen capacidad técnica de hacer golpe, porque no tienen instituciones en las manos. Y cuando lo hacen es con las armas por vía insurreccional, cuando hacen insurrecciones. Pero en este caso, las masas chavistas, unas 3.000 personas, en nombre de las cientos de miles de chavistas que están en la calle desde el sábado anterior, asaltaron el Parlamento. En esa medida es un golpe. Por eso la oposición está denunciando que el chavismo asaltó la Asamblea Nacional. Un poco más y dicen que quemaron el Reichstag venezolano. Bueno, eso es lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque de verdad 3.000 personas, pero cuando hay 3.000 personas que hacen una acción, tú no puedes acusar a nadie individualmente. Al revés, las imágenes de grabadas, el crudo que está en YouTube, lo que muestran es a Jorge Rodríguez, el alcalde menor de Caracas, que es el líder chavista más importante después de Maduro, sacando a la gente, a los asaltantes del palacio, sacándolos a la calle, pidiéndoles que salgan del palacio. Entonces más bien hay que acusarlo de blandengue, no de asaltante o director de una ocupación física del palacio legislativo. Entonces no tienen argumento, pero y bueno, lo más importante acá es que la suma de esas acciones sociales le impidieron a la oposición ejecutar la técnica del vacío de poder, que sería lo que hicieron en Brasil y lo que hicieron en Paraguay para deponer a los dos presidentes. Modesto Guerrero, con él estamos hablando. Hiciste recién un comentario respecto a que, bueno, no se puede considerar un golpe porque no hay armas, pero te hago una pregunta tomando esta idea tuya. ¿Por qué en Venezuela no hay una insurrección armada de tal modo de realmente terminar con lo que pueden ser los golpes institucionales, no institucionales, bueno, El chavismo no tiene esa vocación insurreccional, quiere seguir jugando de alguna manera las formas democráticas de puja de poder. Bueno, ahí hay dos opiniones. Hay un sector del chavismo que no tendría ningún problema en hacer una insurrección armada y derrotar por la vía física a la oposición cuando se levanta, como este caso. Ya lo hicieron en el año 2014 con la Plaza Altamira, que era el búnker o el soviet de derecha que ellos armaron en la plaza de la zona más rica de la capital. Y fueron desalojados de ahí. Bueno, eso sí fue así. Y la ciudad de San Cristóbal, que fue tomada militarmente por las fuerzas, por la Guardia Nacional y por militantes armados de las milicias bolivarianas. En esa medida hubo, pero hay una parte del chavismo que fue adocenado, que fue acostumbrado a respetar los mecanismos de la democracia representativa burguesa, que es esperar cada tanto para legitimar los poderes mediante el voto. Y el voto es solo uno de los instrumentos de la democracia. Bueno, y entonces en eso hay dos posiciones. Y por ahora predomina la no insurreccional, pero no habría, no aguantarían, no tendrían muchas dudas una parte de la militancia en accionar. Yo estoy en una de las redes, de esas redes de WhatsApp que se arman ahora, y ahí circula información de militancia chavista. Bueno, lo que yo leo ahí es gente dispuesta a cualquier acción, cualquier técnica de lucha, con tal de no dejarse sacar los derechos conquistados allá mediante el gobierno, los gobiernos de Chávez. Pero el gobierno no piensa lo mismo. Tan no piensa lo mismo que es el gobierno, el alcalde, el que saca a la gente del palacio. Yo los habría dejado ahí hasta que la gente en una asamblea decida salir o no salir y que se vote con ellos ahí, a ver quién tiene más miedo. Pero bueno, los que dirigen son ellos, entonces uno tiene que respetar su lugar de dirección y ejercer el sagrado derecho a la crítica desde adentro, ¿no? En este caso. Modesto, Irene Antinori te saluda, Por ¿cómo eso, por eso. estás? ¿Me escuchás? Sí, Irene, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, yo me estaba pensando cómo se hace para controlar esos grupos de poder que tiene Venezuela, que acaparan la comida, que no dejan que llegue a la gente, y con el descontento que esto produce, ¿cómo se hace para controlar eso y para revertirlo? Bueno, hay efectiva y solo una manera, por la vía física meter preso a 40 de ellos para que se asuste el resto, gerentes, dueños de empresa. Y junto con eso expropiar las grandes comercializadoras, los emporios de comercialización, que ya son siete, expropiarlos y ponerlos bajo control de los trabajadores, no bajo control del gobierno, bajo control de los trabajadores para que ellos ejerzan la distribución. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? El gobierno en eso es muy contradictorio, porque primero no lo hace, esto que digo, pero luego lo termina haciendo por una vía rara, ¿no? Atípica. Formó un organismo llamado CLAP, que es Comité de Abastecimiento y Producción. Bueno, los CLAP se encargan de distribuir alimentos, pero no por la vía de la expropiación de los que acaparan, sino por la vía de la importación de China. China le pone a Venezuela dos buques por día de alimentos y medicina, porque China ha decidido considerar a Venezuela una pieza estratégica global. Entonces la protege con el mismo sentido que la Unión Soviética protegió a Cuba de los misiles Yankee en el año 62, creo. Bueno, entonces él le pone dos buques y eso se distribuye y eso está bien, pero no soluciona el problema estructural porque continúa el mismo sistema de distribución privado cuando los buques chinos se vayan o cuando se normalice la distribución, que ya empezó a normalizarse, ¿no? Ya hay signos, no información del gobierno, que en eso uno tiene que ser cuidadoso, no, información directa de gente, de barrios que me cuentan que ya se consiguen más productos y se hacen menos horas de cola. Bueno, eso tiene que ver mucho con los chinos y tiene que ver mucho con este organismo. Este organismo es del gobierno, pero es autónomo, es decir, es un organismo popular. es un comité popular que se encarga de la distribución. No está descartado que haya algún nivel de corrupción, me decía mi hermano que es beneficiario de ese organismo. No está descartado, pero no tiene mucho tiempo, mucho chance para la corrupción un organismo de este tipo, porque hay como una autovigilancia cuando haces organismos populares. Bueno, ese es el experimento que están haciendo ahora a través de los CLAP, normalizar la distribución de medicamentos, alimentos y productos de higiene, que son los tres rubros que limpiaron de los anaqueles y crearon esa desgobernabilidad masiva que va de la población antichavista a la población chavista. Tú sabes que la gobernabilidad de cualquier estado en la historia del mundo se basa en los jugos gástricos. Cuando tú le tocas los jugos gástricos a la población, se acabó la gobernabilidad. Bueno, y eso es lo que hicieron en Venezuela, pues. Si no puedes comer y no puedes alimentar a tu familia, ¿quién paga? Paga el gobierno. El gobierno es como el padre, ¿no? O la madre de familia. Ese es, bueno, el que paga. Eso fue toda una victoria increíble del periodo especial en Cuba, ¿no? Que realmente claro. Tuvo serias restricciones. Los cubanos han demostrado, a pesar de todas las críticas que se le pueden hacer de izquierda o derecha, una capacidad de resistencia, la verdad, encomiable, envidiable, ¿eh? Yo quisiera ver qué país, qué sociedad es capaz de soportar y mantenerse sin entregar a todo, como lo ha hecho el pueblo cubano en el periodo especial y después del periodo especial. Sí. Porque han aguantado de todo. Bueno, eso no es fácil, ¿no? Yo no imagino eso en poblaciones que sean de clase media, pues son más cobardes. No, por favor, no. En clase media ni en clase baja, con aspiraciones de clase media tampoco. Claro. Bueno, Modesto Guerrero, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus comentarios, nos has hecho pensar mucho. Y bueno, como siempre, cada tanto queremos charlar contigo. Un abrazo, pues. Chao. Fuerte abrazo. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión será mi opinión la que en la familia de salte algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Continuamos con nuestros sueños posibles, 31 de octubre, y todavía resuenan nosotros las palabras de Modesto Guerrero respecto a lo insurreccional, las armas, la democracia burguesa, bueno, todos temas para pensar. Pero vamos a seguir pensando esta noche porque tenemos el enorme placer y realmente muy contentos de tener una gran compañera, una gran amiga, que es integrante del Encuentro Internacional contra la Tortura. Y bueno, nos va a contar, porque es muy importante esto realmente conocerlo y saber en qué medida está influyendo en algo que parece ser como endémico en los estados, que es la tortura sistematizada. Susana Echegoyen, ¿cómo estás? Alfredo Grande e Irene Antinori te saluda. Hola Alfredo, Irene, qué gusto, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Bueno, Susana, empecemos porque nos cuentes un poco este Encuentro Internacional contra la Tortura. Recuerdo la charla que tuvimos contigo, con Gloria, pero bueno, un poco para que los oyentes sepan de qué se trata esto, que es realmente tan importante. Bueno, Encuentro contra la Tortura, no le pusimos internacional, pero vos se lo agregás porque lo es, está, es correcto. Bueno. El Encuentro de Profesionales contra la Tortura es una ONG en formación que está integrada por médicos, psicoanalistas, abogados, ingenieros y todo el que quiera unirse, cuyo fundamental objetivo es luchar contra la tortura en sus múltiples formas y por la rehabilitación post-tortura, ¿no es cierto? Porque hay distintos tipos de trabajo que el encuentro hace. El encuentro además tiene profesionales y amigos de otros países que esperamos sea el inicio del ingreso de compañeros de todo el mundo, ¿no es cierto? Porque estamos convencidos por nuestra tarea de que la tortura es algo que ha sido naturalizado. Es decir, es al revés de lo que debería haber ocurrido, ¿verdad? Después de genocidios tan claros, después de que se ha denunciado no solo lo que ha pasado en nuestro país, lo que pasa todo el tiempo en gobiernos con estas democracias burguesas que son democracias vacías, ¿verdad? A lo que asistimos es eso, es a la caída de las democracias burguesas en su capacidad mediadora. Y con estupor, ya sin irnos, ¿no es cierto?, a todos aquellos que son 60 millones de personas que recorren Europa y el mundo en busca de un lugar donde poder comer y donde poder echar los huesos, ¿no es cierto?, porque esos son los indocumentados en Europa. Un mundo que cada vez alza más sus barreras y sus límites estatales, pese a los discursos. Un mundo donde se tortura de formas sutiles y se tortura de formas brutales y francas. Y no estamos hablando solo de África, que sabemos que es así, de América Latina, que sabemos perfectamente que es así, ha sido y será, hasta que no podamos hacer algo más contundente. Se acaba de inaugurar, además, me parece, una etapa muy, muy, muy peligrosa y complicada, sino que estamos hablando de los supuestos estados en los que, según nuestros gobernantes, deberíamos mirarnos. Estamos hablando de España, estamos hablando de Francia, que son países donde nosotros concretamente tenemos trabajo y nos consta que hay presos políticos y que esos presos son sistemáticamente torturados y violados todos sus derechos posteriores, donde hay médicos cómplices de tortura ligados a las instituciones estatales que la ocultan, no la escriben o la borran, cosa que también se hace aquí, por supuesto. Nosotros tenemos como un caso paradigmático, porque tenemos mucho trabajo hecho con ellos, el caso de los presos políticos vascos, a los que ahora se están sumando los catalanes. ¿Por qué? Bueno, porque es paradigmática su situación, violación de todos sus derechos. Y encima, no sé si sabes, pero hace más o menos 3 o 4 días Francia ha incluido a presos políticos que han cumplido condena en el fichero de terroristas yihadistas. Entonces, algo que abre la puerta a las leyes antiterroristas, ese invento que tanto criticamos muchos hace unos años y que dijimos que iba a servir para legitimar todo esto. Y bueno, acá estamos. Cualquiera puede ser acusado de terrorista y acá va la tortura en formas sutiles y brutales, con muertes todos los días, con enfermos graves a los que no se les reconoce su derecho, mientras los genocidas hacen lo que quieren. Y entonces nos parece que es una tarea de primera magnitud, y en esta barbarie, ¿no es cierto?, porque eso es lo que estamos viviendo, la barbarie del capitalismo desatado y lo que haya que hacer para sostenerlo, en esta barbarie hay toda una tarea, primero para desnaturalizar la tortura, segundo para denunciarla y tercero para ayudar a aquellos compañeros que están atravesando estas circunstancias. Y ustedes son parte, vos, supongo que Irene también, vos ya firmaste una denuncia, estamos presentando otra, así que, bueno, también la invitación a aquellos que quieran sumarse, por supuesto, a comunicarse con nosotros, y si quieren trabajar en estos temas, estamos encantados de que así sea. Una pregunta, Susana Echegoyen, con ella estamos hablando. ¿Dónde las personas interesadas en esto, que realmente es como dijiste, la barbarie, ¿no? ¿Dónde pueden ir a buscar documentación? ¿Hay lugares, páginas web, blogs? Porque viste que ahora uno lo primero que hace es buscar algún tipo de información vía redes sociales, ¿no? Bueno, en el País Vasco, por ejemplo, pueden buscar Etxerat, E-T-X-E-R-A-T, eso es Etxerat, y allí están todas las denuncias de lo que le pasa a los presos y están las pruebas. pueden escribirnos a nosotros y les damos algunas de las denuncias que presentamos. Hoy se acaba de reconocer en España que efectivamente una joven vasca ha sido torturada. Vos sabés que el juez Garzón, que acá sacó chapa de progresista, uno de los autores con Felipe González de las GAL, de las Fuerzas Parapoliciales en España, es el inventor de la teoría Todo es Z en España. Y es, ¿de la teoría? Todo es Z, o sea, cualquier militante de izquierda que sea detenido es Z. Todo es Z. Todo es Z. Entonces, como todo es Z, por ejemplo, ellos hace muchos años, él es el autor de que vos puedas ir preso en comisaría y por 13 días estás incomunicado y nadie puede hablar contigo, ni siquiera tus abogados. Bueno, en esos 13 días se tortura brutal y salvajemente, y hoy la Audiencia Nacional, que es el máximo tribunal, es algo así como una Corte Suprema ad hoc que armó Franco en su momento y que jamás fue deshecha, pero es el máximo tribunal español, ese es el pequeño problema, con los mismos jueces, entre ellos. Ahora Garzón está inhibido, no precisamente por su persecución a los franquistas, gobierno del que fue parte, ¿verdad? Bueno, ahí lo tenemos a Felipe González hablando y conspirando contra el gobierno venezolano. Bueno, Garzón ha sido repudiado también en Perú y en Colombia, él ha traído a América del Sur. O sea, las leyes antiterroristas han venido de la mano de la socialdemocracia, no de la derecha dura que nos gobierna, porque la derecha dura ni siquiera necesita alabarse con estas leyes, sin embargo le han venido de periquete. Lamentablemente en su momento lo criticamos duramente, el gobierno kirchnerista la firmó, no fue posible salir de eso, y ahora ¿qué nos encontramos? Nos despertamos y estamos discutiendo la propuesta de Vidal de que el ejército acompañe a la policía en la seguridad interior. Esto que está pasando acá ha pasado y está pasando, bueno, ni te cuento, ustedes sabrán lo que está pasando en Brasil, bueno, y lo que pasa en España y lo que pasa en Francia, que es famosa por torturar, que le ha enseñado a los genocidas argentinos a torturar, y que si bien tiene fama de humanista, etcétera, tortura de manera que muchos de los presos que pasan por sus cárceles quedan tan afectados psicológicamente que después los terminan encerrando en psiquiátricos. Susana, se pierde por momentos el sonido, a lo mejor algún movimiento involuntario. Ah, bueno, tenemos... a ver, así a lo mejor alejé sin darme cuenta. Pero bueno, Francia tortura, España tortura, nosotros estamos llevando en nombre del colectivo del encuentro estas denuncias al Congreso de la IRCT. Disculpame, pero siguen las dificultades. Ah, ¿no se escucha? No, en este momento se empezó a perder un poco el sonido. Lo que yo te pediría, y le pido a la producción, por ahí vos mandaste un fijo, ¿no? Este es el fijo, te estoy hablando del fijo, por eso me llama la atención. ¿Del fijo estás llamando? Estoy llamando de un fijo. Bueno, seguí hablando. Bueno, vos sabés que nuestros teléfonos están un poquito intervenidos. Bueno. Y a veces, bueno, llega un momento en que la conversación se pone densa y se empieza a escuchar mal. No sé si me escuchan mejor ahora. Sí, quédate tranquila, está Estoy todo bien. Estoy con el teléfono pegado. Bueno, no, lo que decía es que Francia, por ejemplo, tiene de los sistemas de tortura más crueles. De hecho, ellos han enseñado la tortura a los militares argentinos. Vos sabés que es la escuela argelina la que le ha enseñado a torturar así a nuestros genocidas, ¿no? Bueno, eso se sigue haciendo allá. Nosotros ahora estamos llevando una denuncia contra los médicos forenses de la Audiencia Nacional, que igual que acá, niegan tortura cuando aparecen los presos torturados. Hubo casos graves, nosotros presentamos una denuncia con 6 casos, que la presentamos hace un año y medio ante la Asociación Médica Mundial, pidiéndole que tome conducta y cartas en el asunto de estos médicos de la Audiencia Nacional, que vos sabés que por lo que la Asociación Médica Mundial define, un médico que presencia o se entera de tortura y no la denuncia es un torturador, es cómplice de tortura. Es duro el reglamento de la Asociación Médica Mundial en esto. La Asociación Médica le mandó la requisitoria a España para que responda. España responde así con cosas vaporosas, que no fue así, cita artículos, y nosotros ya le respondimos, y en el medio de eso la Asociación Médica Mundial nos pidió que por favor presentáramos el caso de la denuncia en el Congreso de la IRCT, que es la International Rehabilitation Council and Torture, es para los torturados, que van más de 600 organizaciones que trabajan contra la tortura y por la rehabilitación de post-tortura, ¿verdad? Así que bueno, la estamos llevando los días 5, 6 y 7, vos sos firmante, Alfredo, de esa denuncia, así que bueno, voy a tratar de representarlos lo mejor posible y en estos días voy a mandar también cuál es el material que voy a exponer en la porque ha sido elegida como exposición oral en el Congreso, así que bueno, estamos haciendo eso, hacemos todo lo que podemos, somos chiquitos, recién empezamos, no tenemos, somos pobres, pero tenemos una convicción profunda de que esto hay que hacerlo y hay que hacerlo antes y mientras se habla de cualquier otra cosa, ¿verdad? Porque la tortura, no hay nada tan disciplinador como la tortura, nada, ¿no? Entonces, ese es el inicio del camino que ha tomado el colectivo del Encuentro de Profesionales contra la Tortura. Susana, ¿cómo estás? Soy Fernando Tevele, ¿cómo andás? Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo va? A ver, estaba pensando, vos sos una persona que ha pasado por la legislatura, uh-huh. Es decir, que ha tenido un cargo legislativo vía electoral, y ahora estás en esta otra instancia de intentar presionar a los estados desde otro lugar. ¿Desde qué lugar se es más efectivo haciendo política real? De cualquier lugar menos desde los poderes del Estado. Yo ya me curé de esa experiencia. No, a ver, en serio, mi historia política y nunca estuvieron ligados a la representación en las instituciones. Uh-huh. Cuando nosotros entramos a las instituciones fue con la profunda convicción en el 2001 de que algo se podía hacer por el nivel de movilización popular que había, que algo se podía articular con eso. La verdad que hicimos mucho dentro de lo que pudimos hacer, éramos pocos y sin embargo hicimos un muy buen trabajo. Vos sabés que yo eso lo digo con total orgullo, nosotros promovimos el juicio político Ibarra por su responsabilidad en Cromañón y por supuesto hicimos un montón de cosas más, pero eso es en el medio de la gestión de lo que es el capital, ¿verdad? Las instituciones de los estados burgueses hacen eso. Yo creo que la potencia no está allí, si bien creo que es imprescindible estar allí. Entonces, yo no lo pasé bien siendo legisladora, porque tenía profundas contradicciones y una sensación permanente de impotencia, y porque es un lugar muy alienado el lugar de la institución o legislativa, bueno, la ejecutiva ni quiero pensar, y la judicial tampoco, pero la que conozco es esa, pero en general funcionan todas de la misma manera, son los lugares de la impotencia. Eso no quiere decir que haya que despreciarlos, yo creo que los lugares hay que ocuparlos con compañeros que sean valientes y que lo toleren. Yo lo hice con una profunda convicción, no estoy arrepentida, aprendí un montón, creo que hicimos todo lo que debimos hacer, pero yo creo que en este momento el valor de las instituciones de los estados es cercano a cero y que la gente lo desprecia profundamente. Lo que pasa que, bueno, esto es así, las clases dominantes desprecian profundamente a la gente y a lo que la gente opina. Entonces yo creo que como los estados saben que torturan, los estados torturan y son cómplices de tortura, no hay otro modo que cascotear el rancho desde afuera, digamos, ¿sí? Por supuesto yo ahora voy a un congreso donde todos los que van son instituciones. ¿No es cierto? Porque además es una cosa increíble, pero termina siendo los lugares de trabajo así, de exposición, ¿no? De lo que es el Estado en tortura en este momento, lugares que también son superestructurales. Sin embargo, hay miles de colectivos que trabajan pegados a la gente, que trabajan todo lo que se te ocurra que puede ser tortura, que la verdad que el término es mucho más amplio de lo que la gente del común cree, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, Susana Echegoyen, estamos hablando con ella, integrante de un comité internacional contra la tortura que incluye médicos, profesionales, abogados, etcétera. Vos trajiste cosas muy importantes, ¿no? Muchas veces tomamos la tortura como un método de excepción de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, de las fuerzas colonialistas, pero está integrado dentro de los sistemas democráticos, ¿no? Y esto evidentemente en la Argentina lo vemos, lo sentimos, lo padecemos, incluso con todo el tema del servicio penitenciario, que está tan, en este momento tan cuestionado. Pero te quería hacer una pregunta ya un poco para cerrar, más de corte político, ¿no? Yo me imagino lo que pensás, pero de todas maneras te lo pregunto. La reelección de Rajoy, ¿no muestra claramente esta complicidad que vos señalabas de la socialdemocracia con la derecha? Por supuesto que sí. Por eso dije, esto tiene, esperemos que finalmente sirva para que se termine. Es mi mayor deseo. Pero por supuesto que sí, porque la realidad es que vos fijate que no importa quién suba. Quien sube lo que hace es subsumirse en lo que se debe hacer desde el punto de vista de quienes manejan el capital, ¿no? Que además es un supersistema encima, donde está lleno de gente que cree que hace lo que le parece y hace lo que tiene que hacer, sencillamente. La nueva investidura de Rajoy tiene que ver con procesos que también podemos entender nosotros. Cuando la izquierda es gobierno y hace lo que hace la derecha, es muy difícil salir a disputar. El PSOE tuvo el GAL, el PSOE torturó, el PSOE secuestró, el PSOE rompió treguas de paz y el PSOE tuvo políticas sociales de terror. Y después vino la derecha del PP, como vino acá la derecha muchas veces alternando con la socialdemocracia. Y yo soy dura en esto porque vos sabés lo que pienso de la socialdemocracia, pero hay una realidad que no importa lo que uno piense. La socialdemocracia indefectiblemente nos deja en manos del fascismo. Siempre. Así funciona. Entonces, no, ¿cómo me va a extrañar? Que les dio tanta vergüenza a algunos que se abstuvieron, entre otras cosas porque son catalanes y los van a matar, porque el PSOE ha puesto se ha unido al discurso unionista. Ellos siempre fueron unionistas en España, pero el PP tiene un discurso que da náusea. Y bueno, los diputados catalanes del PSOE no podían volver a Cataluña, no podían volver a su casa, ¿no? Entonces, bueno, Sánchez renuncia con la idea de reformatearse. Es igual que acá, ¿viste? Como giran y siempre caen los mismos muñecos. Esto se acompaña de un descreimiento absoluto, de un nihilismo que es muy malo, porque lo que recibe la gente es que no importa qué haga, qué piense, qué quiera votar, siempre termina igual. Y es que siempre termina igual porque está planteado, construido y al servicio de un sistema que, por otro lado, está llevando a Europa al borde del estallido, ¿no? Nosotros, fíjense, si quieren entrar a puro chamuyo, hay varias notas de los últimos días de pensadores muy interesantes italianos, del DiEM25, que es el movimiento que está nucleado por empezó con la gente de Grecia después de que intentó, bueno, todo ese episodio horrible griego, que es como paradigmático también, y hay todo un movimiento por la democratización, y sin embargo no alcanza, y la gente mira y no hay enganche, o sea, es como si fuesen mundos distintos. Entonces el PP se autoinviste solo, sigue gobernando, y la gente lo vota. Bueno, ¿quién lo vota? Esto es como el referéndum en Colombia. ¿Quién lo vota? Lo vota un sector pequeño del pequeño sector que vota. Porque allá no es como acá, las elecciones son voluntarias el voto. Entonces cada vez vota menos gente. Y lo mismo ocurrió con el referéndum. Un referéndum con poco tiempo, a mi forma de pensar, y totalmente innecesario por otra parte, pero bueno, esa es otra discusión, que termina votando el no, con otro fascista como Capriles, ¿no es cierto?, haciendo su discurso de que no, de que tienen que morir en las mazmorras estos terroristas, bueno, contra la paz, porque ahí hay todo esto en el medio tiene negocios, pero fantásticos, te imaginarás. Nadie quiere la paz porque se pierde mucho dinero. Mucho dinero. Susana Echegoyen, apasionante como siempre charlar contigo. Ah, igual. Lo único no apasionante es que se acabó el horario ya hace bastante. Pero bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Desde ya contá con nosotros para todo este emprendimiento. y realmente te agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad y además por encontrarnos, que yo los requiero, así que les mando un abrazo enorme a todos, ¿eh? Fuerte abrazo. Chao, mi amor, un beso. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Soy el que nunca aprendió desde que nació. Posibles y queremos hablar con Vanessa Citolema por una razón muy simple. Con ellas hablamos antes de la noche de los museos, la estuvimos con ella el sábado y ahora queremos una breve evaluación después de la noche de los museos. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, Alfredo, ¿cómo están ustedes por allá? Bueno, la evaluación obviamente para nosotros es súper satisfactoria. Este es el cuarto año que participamos en la Noche de los Museos. El Museo INPA es un museo muy, muy especial y realmente que la gente se quiera acercar y que convoque a tanta gente, para nosotros es como un sueño hecho realidad. Así que estamos muy felices por toda la convocatoria, por toda la gente que se acercó, no solamente por los espectáculos que ofrecimos, sino también por el hecho de querer conocer más y más lo que son las empresas recuperadas, digamos que este es nuestro objetivo principal. ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. No, perdón, porque pensé que se cortaba. Y el resultado, digamos, porque hubo varios espectáculos, inclusive se hizo una parte de la obra de Vicente Citolema, Evita, Eva Perón Resucitada. La gente circuló, yo estuve viendo diferentes paneles, realmente muy importante de la historia de INPA. ¿Qué tipo de evolución tuvieron respecto al público que asistió? A ver, un poco el balance así apurado que pudimos hacer, el equipo que conforma el Museo INPA, digamos, a partir de comparar, digamos, un poco las otras presentaciones que tuvimos, nos llamó la atención de un poco el público, este en particular, que se acercó esta vez al INPA, con el objetivo de estar más centrado en los espectáculos, ¿no? Como que tenía muy claro qué espectáculo quería ver. También tenemos que pensar que la oferta cultural todos los años en la ciudad de Buenos Aires digamos, se amplía, digamos, la Noche de los Museos convoca cada vez a más espacios culturales, ya no solamente lo que tiene que ver con los museos, sino que también participan escuelas, instituciones educativas, centros culturales. Entonces, hay como el objetivo es que la gente se acerque a los espacios de la cultura y poder contar un poco lo que uno está haciendo, lo que uno está trabajando, poder dialogar, digamos, con un público que muchas veces no se acerca a estos espacios. Y entonces, en los últimos años lo que vemos es que hay una oferta, digamos, cultural que se presenta en esta fecha en particular. Entonces la gente como que se organiza a partir de qué espectáculos quiere ir a ver, ¿no? Y entonces nos pasaba esto, sobre todo en este año, que la gente venía como muy concreta, como quería ver la obra de Evita, o nos preguntaba, bueno, Alfredo Grande, ¿cuándo va a presentar el monólogo? O el cierre que fue con música celta. Así que se dio esto, sino también gente que decía, bueno, ¿a qué hora es la visita guiada? Que venía en particular por la visita guiada. Así que bueno, estamos analizando en particular porque como museo hay un montón de cuestiones que estamos aprendiendo, que estamos incorporando, todo lo que tiene que ver con el análisis del público, un público que realmente es cambiante y que aprovecha este día en particular para hacer todo un recorrido cultural que me parece interesante, que por lo menos convoque a tanta gente, a tantas familias. Así que desde ese lugar estamos re felices porque hubo una súper convocatoria, alrededor de 1,000 personas han participado, han transitado los distintos espectáculos toda la noche. Y por otro lado estamos tratando de analizar cuál es el público específico que se acerca a una fábrica recuperada, ¿no? ¿Por qué se acerca? Si lo podemos convocar otra vez en particular para lo que es la actividad de recorrer la historia de IMPA. Pero la gente que vino a las visitas guiadas para escuchar lo que es una empresa recuperada se fue muy emocionada. Se fue realmente muy emocionada y después en el Facebook del museo, por mensaje privado, nos enviaban como palabras de haberse sentido como impactados por conocer una historia que realmente no sabían. Sí, yo por la cantidad de gente conocida que encontré, se me ocurrió pensar que un museo, el Museo de IMPA, el nombre IMPA tiene fuertes resonancias para muchos, pero cero resonancia para otros, ¿no? Uh-huh. Y yo lo que noté es que había una fuerte tendencia a encontrarme con gente muy ligada a la militancia, ¿no? Sí, pero también, a ver, la gente que ligada a la militancia más que nada vino a los espectáculos específicos, a escuchar a Voz, a escuchar a Vicente, digo, a determinados espectáculos que se presentaban. De repente también se acercó otro público que quería saber qué era esto, ¿no?, de IMPA, empresa recuperada. Más, mucha gente desconocía realmente que era una empresa que sigue produciendo. La gente cree que es una fábrica que está totalmente deshabitada, que solamente hay nosotros y un centro cultural, pero no que hay trabajadores que todavía producen. Entonces eso les llama muchísimo la atención, ¿no? Porque la palabra museo les resuena a algo que ya fue como muerto, y por eso nosotros jugamos y planteamos que es un museo vivo, porque nada de lo que está dentro de IMPA está muerto, digamos, al contrario, es vida, es lucha y es resistencia. Bueno, eso realmente es lo más valioso, ¿no? Yo creo que verte a vos, a Margarita, realmente fue muy emocionante, por lo menos para mí, ¿no? Porque yo realmente empecé con el tema de la Universidad de los Trabajadores, pero vos sabés que al poco tiempo dejé, y me admira mucho tu capacidad, iba a decir de aguante, pero bueno, tu capacidad de militancia. Y bueno, fue muy hermoso el otro sábado verla a Margarita ya prácticamente recuperada, y todos los compañeros que siguen sosteniendo esta militancia de una fábrica recuperada, ¿no? Es decir, la idea de recuperar algo es una idea, me parece, muy potente, ¿no?, como para seguir sosteniéndola, ¿no? Sí, y para nosotros también fue importante que varios colectivos que conforman IMPA, la verdad que estuvieron presentes toda la noche, como desde el lugar de poder también socializar su trabajo, como todo el polo educativo, que tanto es la Universidad de los Trabajadores, como el bachillerato, que estuvieron toda la noche ahí acercándose a la gente, contando lo que están haciendo. El Centro de Jubilados, que también, digamos, tiene una presencia barrial muy importante, y que nos apoya y han apoyado siempre a los trabajadores históricamente. Así que Barricada TV, digamos, estar presente también, haciendo sus informes, pero acompañándonos también continuamente. Así que, bueno, para nosotros también es importante que los colectivos de IMPA estén presentes esa noche, dándonos este apoyo. También es muy gratificante para nosotros. Bueno, Vanessa, desde ya muchísimas gracias por tu tiempo, fue una hermosa experiencia. Te quería agradecer tu excelente disponibilidad, sos una compañera realmente que acompaña, nos sentimos muy cómodos. Y bueno, hicimos nuestro pequeño aporte a esta fiesta que fue la noche de los museos en IMPA. Te mandamos un fuerte abrazo. Fue espectacular tu aporte, ¿eh? Porque la gente, cómo se reía, cómo estaba conectado. La verdad, nosotros desde como parte del equipo del Museo IMPA, quiero expresar realmente todo el agradecimiento por acompañarnos en esa noche y por acompañarnos siempre, digamos, porque vos y todo tu equipo siempre están presentes cuando necesitamos poder divulgar todo lo que tiene que ver con el museo. Así que es un agradecimiento mutuo. Bueno, me alegro mucho. Realmente, Vanessa, me alegras mucho. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para vos y para todos allá, ¿eh? Se nos han ido los sueños posibles, como siempre, se escurren de los dedos, pero seguiremos soñando. Así que el lunes que viene nos encontramos. Felices sueños posibles, Natacha, Fernando y por supuesto Irene. Felices sueños posibles.